De esto, queridos oyentes, el gobierno andaluz de Andalucía no nos dice nada. Y la verdad que quisiéramos oírlo de sus dirigentes. Y es que los políticos, a los ciudadanos y ciudadanas, nos toman por imbéciles. O nos toman el pelo cada vez que quieren. Dentro de poco sonarán los teléfonos del estudio y alguien nos dirá que nos hemos pasado en nuestra crítica y que le demos nuestro correo, que nos darán todas las explicaciones necesarias para que veáis, queridos oyentes, cómo funciona de bien esto de la política y la pandemia. El día 28 de octubre de 1999 fallecía Rafael Alberti. Por ello hoy queremos hacer este pequeño alto en el camino de este espacio para leer el poema que seguro a Rafael le gustaría escuchar. Si mi voz muriera en tierra. Si mi voz muriera en tierra, llevadla al nivel del mar y dejadla en la ribera. Llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra. Oh mi voz condecorada con la insignia marinera, sobre el corazón un ancla, y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el viento, y sobre el viento la vela. También tenemos que recordar que hace 10 años, el día 29 de octubre, murió Marcelino Camacho. En Madrid se va a inaugurar un nuevo hospital. Pero la señora presidenta de la comunidad no sabía con qué personal sanitario le iba a dar servicio. No sé si es que estamos locos o es que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, y de España, claro, porque Madrid es España, les ha tocado la China y la llevarán como se lleva la China en un zapato, que hasta que no nos la quitamos no deja de molestarnos. ¿Durará esta China hasta las nuevas elecciones? Algunos madrileños y madrileñas dicen, Dios mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Las actitudes de algunos ciudadanos que dicen, mientras a mí no me afecte, estaré tomando copa en el bar de enfrente, da muestra de una falta de responsabilidad y civismo que vemos con demasiada frecuencia. Y es que en España están dando algunos resultados tantas manifestaciones verbales sobre la necesidad de mantener los lugares de ocio y la actitud de algunos políticos que dicen que no pueden cerrar bares y restaurantes. Los propietarios de estos negocios se manifiestan diciendo que no pueden aguantar sin abrir. La patronal que no podemos paralizar el país. Y los ciudadanos y ciudadanas haciendo mímesis de este ambiente. Dicen, mientras que a mí no me afecte, tomo copas en el bar de enfrente. Así es. Difícil conducir esta situación. En el PP se han abstenido sobre la votación del estado de alarma por falta de control parlamentario y judicial durante 6 meses. A la vez, dicen que no se toman medidas. La verdad es que puede que tengan parte de razón, pero vemos tanta incongruencia que invalida la razón que puedan tener. Dicen que no se tomen medidas y cuando se toman, se abstienen sobre el estado de alarma. Por favor, busquen situaciones de encuentro que están en peligro la vida de muchas personas. Y es que parece que para ellos salvar la campaña de Navidad es más importante que salvar vidas. Bueno, pues allá ellos. Y es que para nosotros nos tienen reservado el cielo. Francia impone el segundo confinamiento. Italia bate récord de contagio. Alemania cerrará bares, restaurantes y gimnasios durante un mes. Un gobierno conservador como es el de Alemania ha pactado con todos los Länder, que son los estados republicanos. Pero es que en Europa llega la preocupación si la cifra de contagio llega entre 100 y 250 por 100.000 habitantes. Y en España tenemos algunas regiones que sobrepasan los 700, incluso se llega hasta los 1.000. Por favor, hagan la comparación. Última hora, en Córdoba, el jueves día 29,

el niño que perdí y a veces vuelve. Los versos que una voz me dicta lenta. La cama de hospital donde mi madre vuelve estúpidas. Todas esas cosas vuelve estúpidas. Todas esas cosas estúpidas. Todas esas cosas. Traemos al programa una sección de discos dedicados. Aquellos discos que en un tiempo de no hace mucho eran una manera de felicitar a nuestros amigos, a nuestras vecinas o a nuestros niños y niñas cuando hacían la primera comunión, y se hacía de una manera entrañable y cercana y con un punto de cariño, ya fuera desde Radio Córdoba y AJ24 o desde Radio Andorra. Aquí Radio Andorra era la voz habitual de las tardes. Los programas de discos dedicados llegaron a formar parte de las tardes de los españoles y representaron un acercamiento social que la vida, por las circunstancias tan adversas que pasábamos, nos negaba. Eran voces de niños, de mamás, de novias, de novios, de jóvenes que hacían la mili lejos de su tierra. En aquellas terribles circunstancias se endulzaba con las voces de Juanito Valderrama, Dolores Abril, Concha Piquer, Antonio Molina o La Paquera de Jerez. ¡Empezamos! Hoy la primera petición nos la hace Uchi Domínguez y nos pide Necesito Respirar, de Medina Zahara. La dedicatoria en este caso es para el COVID, para que el COVID cese de una vez y nos deje respirar. Y seguimos, nuestra segunda petición nos la hace Lola Hidalgo y nos pide Soñar Contigo, de Cene y Miguel Poveda. Lo dedica a los dos pilares de su vida. A mis padres, que me dan la vida y son ejemplo de amor verdadero y eterno, y me dieron alas para volar y soñar. Soñar contigo. Hay una persona que, bueno, nos hemos conocido hace poco. Es de esas personas que me provoca que se me caigan dos lagrimones cuando lo escucho cantar. al que le tengo una gran admiración, Miguel Poveda. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelva loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelva. Déjame que te deje tenerme pena. Y si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Arrojar al suelo la copa vacía. El siguiente disco tiene algo especial. Tiene algo especial por venir de donde viene. La petición la hace Marta Sánchez desde Londres y nos pide We'll Meet Again, Volveremos a Vernos, de Vera Lynch. Esta artista londinense desarrolló su carrera durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy británica y muy querida. Fue en todo el tiempo que estuvo actuando, así como la canción. Va dedicada a nuestra familia, dice, y también la dedicamos a nuestro país, y lo dicen desde Londres, yo diría que se cortan un poco las palabras cuando yo estoy leyendo esto, ¿no? Y dice así la canción: volveremos a vernos, no sé cuándo, pero sé que volveremos a vernos algún día soleado. Sigue sonriendo como sueles hacer hasta que el cielo azul se lleve las nubes oscuras lejos. Por favor, dile a la vecina hola, que no tardaré en volver. La canción iba dedicada a los soldados que durante la Segunda Guerra Mundial se tenían que ir al frente. Y sigue diciendo, ahora tiene un significado especial. Y, esto me lo dice Marta, ¿no? Ahora tiene un significado especial por esta guerra especial que estamos librando contra el COVID y nos mantiene separados. Mi familia es de Priego y, para colmo de males, ahora también están confinados. ¿Suena ya? We'll meet again. Volveremos a vernos algún día soleado. Vera Lynch. We'll meet again. Don't know when. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. De nuevo, estamos con la Semana Política, que es un artículo de opinión de Rafael Molina Díaz. El pasado jueves, tras un tenso debate parlamentario, se aprobó en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma por un plazo máximo de 6 meses. El referido debate puso de manifiesto que el giro hacia la moderación del Partido Popular y de su líder, Pablo Casado, era solo una estrategia usada durante la moción de censura presentada por Vox para restar protagonismo a la extrema derecha y marcar distancia con sus planteamientos políticos. Desgraciadamente, durante el debate sobre la prórroga, ha quedado en evidencia que esperar del PP un mínimo sentido de Estado que le lleve a colaborar con el gobierno en la lucha contra la pandemia es una entelequia, y que su único objetivo es utilizar este drama para tratar de derribarlo, y para conseguirlo no tienen ningún problema en seguir utilizando la mentira o las medias verdades. La primera acusación del líder del PP es que el gobierno trata de evitar el control del Parlamento y tener las manos libres para tomar decisiones sin rendir cuentas. Respecto a esta primera acusación, vamos a analizar el acuerdo a que han llegado los grupos parlamentarios que han apoyado la prórroga. El presidente comparecerá cada 2 meses para dar información, analizar la situación y en base a ella estudiar posibles modificaciones. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá para informar al Parlamento una vez al mes y, si la situación lo hiciera necesario, con más frecuencia. Durante el estado de alarma siguen en vigor las sesiones de control al gobierno, que se producen los martes por la tarde en el Senado y los miércoles por la mañana en el Congreso, por un tiempo mínimo de 2 horas en cada sesión, en las que el presidente y los ministros deberán responder a preguntas e interpelaciones de los distintos grupos parlamentarios. Parece muy evidente, por tanto, que la afirmación del líder del PP respecto a la falta de control durante el periodo de alarma es radicalmente falsa. En lo que se refiere a la toma de decisiones por parte del gobierno, es importante aclarar que el establecimiento del estado de alarma es simplemente la creación de un marco jurídico que el gobierno pone a disposición de las comunidades autónomas para dar a su respectivo gobierno la cobertura jurídica necesaria para llevar a cabo de manera inmediata las medidas que considere necesario para el control de la pandemia, sin estar supeditado a la decisión de los tribunales superiores de justicia de la respectiva autonomía, cuyas decisiones, lejos de ser homogéneas, han autorizado en una y prohibido en otra la adopción de medidas similares, creando un evidente desconcierto en las autoridades autonómicas y en la ciudadanía. Es para mí muy claro que las acusaciones de Pablo Casado y el resto de los dirigentes del PP no son solo falsas, sino que se llevan a cabo con el objetivo de que la derecha radical que representan, con la colaboración inestimable de la derecha mediática, mantienen desde que se inició la pandemia utilizar la grave crisis sanitaria y económica que se ha producido en nuestro país para tratar de echar abajo un gobierno cuya legitimidad han puesto en cuestión desde su conformación, poniendo de manifiesto que esos intereses políticos están para ellos muy por delante de la salud y el bienestar de los ciudadanos. Objetivo, por cierto, que el Partido Popular comparte con la extrema derecha de Vox, de la que le separa muchas veces menos distancia de la que ellos quieren aparentar. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. En los domingos de Paradigma, los libros. Estamos en la sesión de los libros. Estamos llamando a Ana, la gerente de la República de las Letras, y esperamos que nos coja el teléfono pronto. Con ella hablaremos de las novedades que han entrado en su librería y de posibles recomendaciones que ella también nos dé para estos momentos casi de confinamiento, ¿no? Esperemos pronto que su voz suene a través del móvil. A la siguiente ya, sí, sí. Seguimos esperando y ya llamamos a las personas que nos están esperando. Sí. Bueno, me dice el técnico que no hay manera, que no lo conseguimos, y entonces nos dice que hablemos algo del libro. Bueno, María del Mar, ¿por qué no hablamos nosotros de los libros que estamos leyendo? A ver. Dime. Bueno, pues mira, es curioso. Yo tengo ahora mismo entre manos el libro de Antonio Manuel, La huella morisca, y la verdad que me está pareciendo maravilloso. El conocer cómo nuestros antepasados, aquellas personas que nos antecedieron, el cómo está todo, cómo estamos, cómo nosotros pertenecemos a esa generación, a ese pasado, a esa cultura, pues la verdad que me está gustando muchísimo. Voy más o menos, llevo una tercera parte y bueno, me está sorprendiendo cosas curiosas como Antonio Manuel despliega en ese libro cómo las madres nuestras hacían el sábado para... Es muy curioso, ¿no? Para demostrar que no éramos judíos. Eso es. Entonces, pues claro, yo me veo desde pequeña, como cuando mi madre me decía a mí, venga, que vamos a hacer sábado. Y es verdad lo que dice Antonio Manuel, ¿no? Se abrían las ventanas, se abrían las puertas, se sacudían las alfombras. ¿Para qué? Para que todo el mundo viera que no éramos judíos. Entonces, la verdad que me está transportando también a muchas sensaciones mías de la infancia, ¿no? Lo recomiendo porque Antonio Manuel tiene una manera de escribir que de verdad te engancha y te enamora, una sensibilidad que la verdad que, no sé cómo deciros, tiene eso que te engancha en su historia, en su profundo conocimiento de nuestras raíces, ¿no? Y cómo te transporta y cómo te ves reconocida, aunque hayan pasado tanto tiempo, cómo te ves tú reconocida en esa lectura, en esa fotografía, ¿no? Y me encantó también un libro que leí hace la arqueología de los hondos. Y bueno, Antonio Manuel es algo, me ha sorprendido y recomiendo cualquier lectura de Antonio Manuel, porque aparte de ser cordobés, es una buena persona. Y no sé, yo también puedo decirte lo que me he leído anteriormente, que me he leído la trilogía de Dolores Redondo, la del Guardián, es un tipo de novela, los tres libros maravillosos también te enganchan. Una novela policíaca donde una detective, que es Amaya, se empiezan a suceder una serie de homicidios, de asesinatos en el Valle de Bazán, que es una zona de ahí del País Vasco, y la verdad que tiene una trama muy que te lleva, que te engancha, que quieres más y más y más, y la verdad que están entre sí, es la misma protagonista, la trilogía ahora tiene una cuarta que ya no me la he leído, me la tengo que comprar, me lo tengo que leer. Pero la verdad que la lectura de Dolores Redondo es muy fácil y la verdad que te envuelve en ese mundo de bosque verde, profundo, del País Vasco. Es como si estuvieras allí. Muchas veces estás leyendo... Con esa bruma, ¿no? Sí. Y la verdad que, hombre, describe... Porque aquella tierra es una tierra ancestral que tiene mucha mitología, mucha de magia. Después la abuela de la protagonista, de la inspectora, Amaya Salazar, que se llama, es vidente. Bueno, tiene una cierta sensibilidad que echa las cartas. Después también hay otro personaje ahí muy sutil que es de Nueva Orleans, que es donde esta inspectora hizo las prácticas de policía con el FBI, y entonces te lleva a Nueva Orleans también, y lo recomiendo. Parecen libros de, en principio, mirarlos y verlos, que son tochos, pero la verdad que a mí me enganchó. Y bueno, y nada más. He ido a Dolores Redondo, porque también hay que hablar de que las mujeres escribimos y escribimos muy bien. Y bueno, y a nuestro querido Antonio Manuel, que querido y con todo el respeto del mundo, que os enganchéis a su lectura también, porque es maravillosa, simplemente maravillosa. ¿Está Dolores? Nada, hoy no tenemos nuestro... Venga, venga, venga, Pepa. Pepa. Pásame, Pepa. Venga. Hola, buenos días. Hola, Pepa, sí. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vale, pues me alegro de oírte. Pepa es una de nuestros oyentes que hoy va a intervenir en la sesión de los libros, que está un poco ahí, que nos están fallando algunos a los teléfonos, pero ya estamos aquí. El directo, Pepa, es así. Me dice María del Mar que el directo es así. Pepa, bueno, háblanos del libro que estás leyendo. Bueno, vamos a ver. Yo es que el último que he terminado de leer es un libro de Frank McCourt. Es un emigrante irlandés que llegó a Nueva York y yo lo había conocido, este autor, por una película. Yo te digo que mis lecturas están siempre muy relacionadas con el cine. Ya. A mí una buena película me gusta, busco quién es el periodista, quién es el autor en el que está basada la novela. Y entonces yo conocí a este hombre por una película muy bonita que contaba su infancia en Irlanda, pues todas las cosas que les pasa a la gente de baja extracción social, de pocos medios. Fue su llegada a Nueva York y entonces ya vi otra vez otra novela que se llama El profesor, y ahí cuenta su experiencia como profesor de secundaria en institutos de barrios de estos extremos de Nueva York. Ese es el último que he leído este verano. Ya, muy bien. Y me dejé a medio leer, me dejé un libro muy interesante que se llama Finales de enero, que además de contar una historia de amor muy fuerte que hubo en la transición, que fue entre la abogada Dolores González y Francisco Sauquillo Benavides, que lo asesinaron en el despacho de Atocha. Ya. Entonces, ese libro, además de contar la historia de ellos dos, pues de verdad que cuenta muy bien todo lo que fue el movimiento universitario de los años 60, la implicación que tuvo en luchar por la democracia. Es un libro muy, muy, muy interesante. Estupendo, estupendo. Dime. Bueno, tus preferencias literarias, entonces, ¿por dónde? Mira, mis preferencias literarias, yo soy de monotema, mis amigas me conocen, yo leo muchísimo de la guerra civil, muchísimo de todo el tema de los nazis, a mí no me enganchan las novelas así, las novelas clásicas yo ya las leí en su tiempo, que si yo cojo una novela es para enterarme de algo antropológico de un país, por ejemplo, Las dos caras de la luna, pues ahí es, o Lyon, ahí explica muy bien pues todo el tema de las castas de la India. Otra autora, por ejemplo, Sarah Lack, pues yo, por ejemplo, tenía mucha curiosidad por el tema de cómo había sido la colonización en lo que fue Australia, Nueva Zelanda, y entonces esa mujer, en varios libros que ha ido escribiendo, pues yo ya me he enterado pues de todo el tema de lo que fue el sustrato de personas, vamos, de los oriundos de esas islas, que llegaron los ingleses arrasando. Entonces, yo siempre leo algo relacionado con la historia. Ah, estupendo. Total, ¿y te gusta entonces la novela histórica o la historia novelada, no? Más me gusta la historia novelada, que yo esté distraída leyendo una novela y a la vez me esté aportando conocimiento. Mira, por ejemplo, he puesto aquí los libros que yo he leído últimamente. Bueno, este lo leí hace tiempo, La voz dormida. Yo vi la película y entonces yo, como veo una película rápidamente, hombre, como ahora Google te informa de todo, pues empiezo a buscar a ver de quién es la novela y entonces la compro, y evidentemente siempre la novela tiene muchísimos más matices, muchísimas más descripciones y te mete más en el mundo, que hombre, el lenguaje cinematográfico es una cosa, pero el lenguaje escrito pues más vivo, más real y más directo. Sí. No sé si sabías tú, el personaje central de La voz dormida es Pepita, ¿no? Sí. Se llamaba Pepita Patiño. No sé si tú sabes que es oriunda de Posada. No, eso ya no lo sabía, ¿eh? Fíjate. Bueno, pues ya lo sabes. Tú que también eres de Posada. Bueno, sí, pues, sí, sí, sí. Sí, es así. Estamos, Chacha es familia de los Patiños, que no hemos hecho ninguna... Yo vi en la película que viene de un pueblo como de Puente Genil o de Priego, ahí sí me parecía a mí, vamos, pero lo de Posada para nada. Pues ya, ves tú, la radio es que es maravillosa. Bueno, pues, ¿por qué no nos recomienda un libro para nuestros oyentes? Si alguien no ha leído Patria, que lo lea, ¿eh? Porque ya ahora están echando una serie, los que tienen la plataforma HBO la están viendo cada domingo, los que tienen la televisión normal, pues Telecinco la está emitiendo. Y entonces, para las personas que no han leído el libro, les cuesta un poquito entender la película. Sí. Tiene matices así que no están muy claros, pero de verdad que es preciosa. Yo he sido el único libro que terminé de leerlo y me había sabido tan poco que empecé otra vez por la primera página, ya ahí buscando matices, buscando más cosas. Yo, Patria, de Fernando Aramburu, lo recomendaría. Estupendo, muy bien. Pues nada, Pepa, muchas gracias por tu por tu participación en el programa de los libros. Nos vemos pronto, ¿eh? Gracias, Pepa. Nos vemos pronto. Gracias, Pepa. Hasta luego. Hasta ahora. Buenos días, Dolores. ¿Dolores? Hola. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Cuando hemos estado hablando con Dolores, pues ella nos decía que quería explicar un poco cómo ha entrado ella en la lectura. ¿Por qué no se lo explica a nuestros oyentes, por favor? Pues sí. Venga, pues dime. Mira, yo tengo recuerdos y me viene a la memoria también porque, lo tengo bastante presente. Mi madre pues leía pues casi todo lo que le caía en la mano. Siempre decía que ella había estado leyendo aquellos folletines antiguamente a la luz de un candil. Y mi abuelo por parte de mi padre, pues tengo la imagen de pues en aquellos portales que había en mi casa, siempre allí sentado leyendo. Allí en la casa no había libros, pero él iba a casa de Serrano, de Mariano Serrano, que te acordarás de José. Sí. Y tenía una gran biblioteca y iba por uno, lo leía, lo llevaba y traía otro. Y yo pienso que de ahí pues nos vino un poco la esta por la lectura, ¿no? Ya. Y nosotros como niños, los niños antes lo mismo que ahora también se ponían malitos. Y nos llevaban al médico después para quitarnos, esto fue con mi madre, siempre nos compraba un cuento. Yo he tenido cuentos desde muy chica, y me acuerdo que, eran cuentos de hadas, desde luego, claro, y venía en la portada y en la contraportada venía el diario de Ana Frank, que parece curioso, ¿no?, que en aquellos años pues venía relatando la vida de esta niña. Yo pienso que de ahí es de donde me ha venido a mí lo de la lectura, desde luego me encanta leer. Muy bien, estupendo. Bueno, yo pienso que... Sí, sigue. Sí. Dime. Dolores. Bueno, ahora, ¿por qué no nos da para nuestros oyentes una recomendación de un libro que tú creas que no se deben perder? Bueno, yo he leído mucho, tengo que decir que lo que más me gusta es la novela histórica. Sí. Y he leído de muchas cosas de lectura. Últimamente también estamos leyendo escritoras feministas, que también puedo decir algunos, de Beatriz Gimeno, la lactancia materna, de Ángela Griñón, Caminando hacia la igualdad, Yayo Herrero, La vida en el centro. Esto ahora en el colectivo pues lo estamos tratando bastante, ¿no? Estupendo. Y después tenía yo aquí recomendado, pues mira, el que había estado hablando de Antonio Manuel, pues también lo tengo. Y también me parece un libro estupendo. Y después pues tenía mucho, porque yo aquí me he apuntado de al suyo, ya te digo. Como me gusta lo de la novela histórica, pues tenía la hija del capitán, que Los pilares de la tierra, Palmera en la nieve, prisionero del cielo. Ya está, Dolores, a nuestro oyente no le va a dar tiempo, no le va a dar tiempo a leer tanto, ¿eh? bueno, pues aquí, ¿de qué te digo? Da tiempo para todo, porque detrás de uno otro, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Eso es lo que tenía escrito, escrito, que tenía preparado para decírtelo. Estupendo. Muchas gracias, ¿eh? Dime. Muchas gracias por tu participación en nuestro programa de los libros. Encantado. Gracias a ustedes. Gracias, Dolores. Adiós. Hasta ahora. Adiós. Bueno, pues ya vamos a cambiar nuestra sesión y vamos a entrar en la economía en los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, hoy entrevistamos a Alfonso Pastrana y tenemos que hacerle algunas preguntas, pero fundamentalmente hablaremos de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, yo también le quiero preguntar alguna cosa mientras que hoy no sé qué pasa con los teléfonos que no están nunca operativos. Entonces decía que yo también quería preguntarle que nos diga algo sobre esto que se ha producido en esta última oleada sobre el PIB, que ha tenido un repunte importantísimo aquí en España. No sé en otro estado si habrá tenido tanto repunte. Quizás en España la economía cayó mucho, cayó en picado con el confinamiento, y esta ha sido la explicación, ¿no? Pero ya me dicen que tenemos en el teléfono a Ildefonso Pastrana. Alfonso, buenos días. Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí echándote de menos, ¿eh? Pero bueno. Lo mismo que viene, os prometo que siga yo otra vez. Vale. Bueno, estupendo. Bueno, Alfonso, yo quería que dijera algo sobre el repunte ese que ha habido del PIB, sobre el PIB, y si va a tener consecuencias o si está teniendo consecuencias buenas para la economía. Sí. Bueno, me pillas un poquito fuera de juego, la noticia la he visto, pero no he ahondado en ella. Vale. En cualquier caso, siempre es una buena noticia que el PIB crezca, porque significa, de alguna manera, pues que ha habido una mayor actividad económica y que haya repuntado pues con esa intensidad, sin duda que es una buena noticia. Estupendo. Pero da la impresión de que es como una especie de canto del cisne, ¿no? Puesto que las noticias que tenemos en estos momentos no ayudan a pensar que ese repunte se vaya a consolidar de una forma intensa y que podamos salir, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista pandémico, pues con una mayor intensidad y con una mayor rapidez de la que se prevé en estos momentos. Vale. Bueno, pues entonces... Sigue, Alfonso, no, lo que te iba a decir era que entráramos ya de lleno, que nos dijera algo sobre los presupuestos generales del Estado. Sí, eso me va a entrar, es que de hecho... una de las cuestiones fundamentales de cara a los presupuestos, un elemento absolutamente clave, es cuál es el cuadro macroeconómico con el que se trabaja para la elaboración fundamental y principalmente de los ingresos, más que de los gastos. Es decir, qué capacidad de recaudación va a tener el Estado durante el año 2021, ¿no? Y en ese sentido, pues yo... quería casi empezar por darle un título a estos presupuestos que nos acaban de mostrar, ¿no? Que podríamos decir que es un presupuesto con grandes noticias, pero con unos inmensos nubarrones, ¿no? Yeah. Y trato de explicarme. Y empiezo por los nubarrones, a ver si mientras se van disipando y llegamos a las buenas noticias, que es siempre de lo que es más agradable hablar, ¿no? Sí. Los nubarrones vienen precisamente de lo que tú has empezado hablando, de cómo va a funcionar realmente la economía, cómo va a terminar 2020 y cómo se va a comportar 2021. las bases macroeconómicas que se han incorporado al presupuesto hablan de un descenso del PIB del 11,2% en 2020 y una recuperación del 9,8% para 2021. Con la noticia que tú me acabas de anunciar primera, digamos que habría que esperar que, bueno, no solo que se va a cumplir este hecho, sino que incluso vamos a estar mejor de lo que los propios contenidos del cuadro macroeconómico de los presupuestos señala. Sin embargo, lamentablemente, hay que señalar que todo esto se ha producido en unos momentos en que las restricciones y las cierres perimetrales no tenían lugar, en que la capacidad de movimiento y de desplazamiento era mucho mayor y que en estos momentos todo eso no está ocurriendo. De hecho, el cuadro macroeconómico se presentó el 6 de octubre pasado y se le mandó a la Comunidad Económica Europea en esa fecha, es decir, parte de una situación, digamos, más cercana a ese crecimiento del que he hablado al principio, el repunte, que es de lo que va a estar ocurriendo a todo lo largo del cuarto trimestre y en la parte final del tercer trimestre. Hay que tener en cuenta que no solo es la economía española la que se está viendo afectada por estos cierres, sino que es el conjunto de la economía europea, que es con la que España fundamentalmente se desarrolla, se relaciona en cuanto a actividad económica, y que por tanto la parálisis que está ocurriendo también en países muy importantes para nosotros, como Alemania, Francia, Italia, pues nos va a afectar también de una forma importante. La otra noticia que acaba de surgir es que Inglaterra se va a confinar probablemente la semana que viene. Eso tampoco es una buena noticia. Es decir, que hay toda una serie de nubarrones, como yo quería indicar, con este tema de la pandemia, que los propios presupuestos lo indican. Es decir, en los presupuestos se señala que va a depender mucho de cuál vaya a ser la evolución de la pandemia para que pueda hacer de alguna forma cierto todo lo que está previsto en los presupuestos, ¿no? Entonces, bien, los presupuestos tienen unas cifras muy interesantes desde el punto de vista de estímulo y de apoyo a la actividad económica y de una mejora de la situación económica del país, pero están cargados de esos nubarrones, como te señalaba. Ya. Si quieres, podemos entrar un poco a echarle un vistazo a esas cifras del presupuesto, ¿no? Claro. En cualquier caso, señalarte que los ingresos previstos para el año 2021 en ningún caso, en este mismo presupuesto, superarían los alcanzados en el año 2019, lo cual quiere decir que también está hecho de una forma, en cierto sentido, bastante razonable, ¿no? Ya. Venga, sí, estamos esperando que nos sigas diciendo cosas. María del Mar se pone nerviosa y dice, que siga. Bueno, porque es verdad que dijeron las noticias que estos presupuestos eran los presupuestos jamás vistos en cuanto a la gran partida presupuestaria al tema de social, ¿no? Sin duda es así. Pues detállanos, a ver... Esas cantidades y, bueno, en lenguaje coloquial, para que lo entendamos los profanos, yo la primera, vamos, totalmente. lo voy a intentar. A ese respecto, con respecto a las cifras principales, con respecto al gasto social, como tú decías, sin duda que es un elemento muy importante del presupuesto y que ahora voy a entrar en cierta medida a comentarlo. Lo que sí que quiero adelantar es que la presentación de los presupuestos se ha hecho de forma, digamos, pública a través de los medios de comunicación y demás, pero el documento de los presupuestos solo fue accesible a partir del 28 de octubre por la tarde, es decir, que he tenido apenas 2 días para echarle un vistazo. Por tanto, la mayor parte de la información de la que dispongo y de la que voy a comentar ahora mismo proviene más bien de la prensa que del propio análisis que yo haya podido hacer de los presupuestos, que estoy poco a poco haciéndolo, y en su caso, si encuentro alguna cosa reseñable, pues lo iremos comentando en días futuros, ¿vale? Vale. En cuanto a al presupuesto, señalar que tiene un volumen de ingresos previstos de 320.000 millones de euros, que aproximadamente es un 7,5% más de lo que fue el presupuesto de anterior. Por tanto, es un crecimiento importante. Y este crecimiento hay que señalar que da lugar a una importante capacidad de gasto. Gasto que además crece mucho más que lo que crecen los ingresos, ¿vale? De tal manera que estos ingresos que ahora mismo están aquí puestos, que el próximo día, si queréis, vamos a comentar qué cambios ha habido en estos impuestos para que se produzca este crecimiento, qué impuestos han cambiado, cuáles han añadido, etcétera, etcétera, para no hacer muy larga la intervención, sí, y centrarme más en el tema de los gastos sociales, que yo pienso que es interesante en estos momentos, porque la verdad es que es muy importante las cifras que se manejan, ¿de acuerdo? Sí. Pero señalar que en otra intervención comentaremos todos los cambios que ha habido en los impuestos, la famosa subida del impuesto a los rentas de más de 300.000, la subida para las rentas de capital, etcétera, etcétera. Ya lo analizaremos el próximo día. Pero entrando en el tema de gasto, la previsión es que los gastos alcancen los 416.496 millones. Y esto sí es un crecimiento muy, muy importante. Es un crecimiento del 17,5%. Es un crecimiento que nos permite hacer una gran cantidad de cosas y que dependen fundamentalmente de el crecimiento previsto para, como señalabas tú, los gastos sociales, ¿no? Gastos sociales que crecen de una manera importante. En cualquier caso, señalar que esta diferencia tan importante entre los ingresos 320.000 y los gastos 416.000 significan que vamos a tener un déficit nuevo del 7,7%, es decir, volvemos a tener un déficit público absolutamente elevado después de haberlo reconducido de una manera importante a lo largo de los últimos años. Sin embargo, yo creo que es importante este esfuerzo que se va a hacer en gasto para este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, entrando un poquito en el tema de los gastos sociales, la inversión social se cifra según la información, aquí sí estoy hablando de información periodística, de si no he podido entrar al detalle de la misma, pero creo que es importante señalar esta cifra, en 239.765 millones, es decir, que es una cantidad realmente importante, casi la mitad del presupuesto de gasto va de alguna manera a esta inversión social. Recuerdo, gastos 416.000, inversión social 239.000. ¿Cuáles son las principales partidas que van a, según esta información, a crecer de manera importante? Pues, por ejemplo, la aportación a la dependencia, un tema en el que se ha estado luchando durante mucho tiempo, que los gobiernos del señor Rajoy y compañía dejaron prácticamente parado y que forman parte, sin duda, de una de las líneas principales de actuación de este gobierno, ¿no? Y esta aportación a la dependencia se incrementará en un 46%. Madre mía. Se destinarán también, por ejemplo, pues más de 600 millones de euros, según nos comentan, para reducir la lista de espera en la sanidad. Y otros 700 millones de euros provenientes de esos fondos europeos. Os recuerdo que el presupuesto incorpora 27.000 millones de esas famosas transferencias que no tienen necesidad de pagarse, es decir, transferencias a fondo perdido. De esos 27.000 millones, 700 millones para mejorar la atención a las personas mayores. La sanidad, que es un elemento absolutamente clave en unos momentos como estos, se destinarán más de 3.064 millones, un 151% más que los presupuestos anteriores. De esta partida, el elemento fundamental y el que más aporta precisamente son los fondos europeos, que aportarán de estos 3.000 millones 2.436. Es decir, hay que ver aquí que es importante esta ayuda que nos viene desde Europa. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, tiene ya un presupuesto que inicialmente era solo de unos 1.000 millones en los presupuestos anteriores, de más de 3.000 millones de euros. La educación aumentará en un 70%, con un incremento, por ejemplo, para becas de más de 514 millones de euros. Y un plan de modernización de la formación profesional con una dotación a 4 años de 1.500 millones de euros. Las cifras, como veis, son muy importantes y bastante apabullantes, ¿no? Un elemento absolutamente clave también para el futuro, si de verdad queremos cambiar de alguna forma, digamos, nuestra estructura económica y dotarnos de una capacidad económica que no esté tan exclusivamente basada en el sector servicio y en el sector turismo. La inversión en I+D+i. Claro. Esta inversión recibirá una inyección extraordinaria, pero extraordinaria de verdad, ya luego en próxima lo vamos a detallar un poquito más, pero 5.106 millones de euros. Y se va a llegar, perdona, ¿y se va a llegar eso que se está pidiendo a través de la televisión del 2% o...? Pues tendría que verlo, pero lo veo difícil, ¿no? En un solo año. En un solo año, claro, es complicado, claro. Porque ten en cuenta que estamos hablando, el PIB es aproximadamente de 1 billón de euros, algo más de 1 billón de euros. Este año veremos a ver cómo queda, en este año 2020 todavía no tenemos una estimación final de cómo quedaría, pero el año 2019 era 1.200.000 o 300.000 millones aproximadamente, lo cual quiere decir que sería un 1% nada más, serían 13.000 millones, ¿no? Uh-huh. Y un 2, un 26.000 millones. Estamos todavía lejos de eso, pero bueno, un incremento de una sola vez de, como he señalado, de 5.000 millones sobre las cifras anteriores, que es que no la tengo aquí ahora mismo, uh-huh, pues sí que es un impulso importante, porque 5.000 millones per se ya es un 0,5 prácticamente del PIB, ¿vale? Uh-huh. Es decir, lo que es el incremento, lo cual sí que hay un juego al respecto, ¿vale? Vale, vale. Sí. Además, el Ministerio de Ciencia e Innovación va a incrementar su dotación presupuestaria otro 60% más. Es decir, que eso había que añadirlo también a ese crecimiento en I+D+i en cuanto al apoyo a la innovación, al desarrollo absolutamente necesario para lograr en un tiempo en el que vamos a contar con esta importante ayuda, modificar de alguna forma nuestra capacidad de innovación y de desarrollo y conseguir mediante mecanismos de mejora de nuestra tecnología, pues situarnos en una posición económica mejor que la que tenemos en estos momentos, ¿no? Es que ya es hora, ¿eh? Bueno, sí. Yo creo que todo esto, bajo mi punto de vista, sin tener conocimientos técnicos de economía, creo que va a ser muy difícil, muy complicado, pues porque los ingresos, a pesar de todo lo que se quiera, no van a llegar a los gastos, no solamente que no van a llegar a los gastos, sino que los ingresos ahora en 7,7 de déficit en Hacienda se notarán que la bajada, pues, por IRPF, por empresa, bueno, va a ser muy importante, ¿no, Alfonso? Claro, esos son los lugares que yo señalaba. Quiero decir, mira, que yo decía cuando yo, una de mis principales actividades profesionales era la elaboración de los presupuestos de las empresas en las que he trabajado, ¿no? Y creo que era siempre una lucha entre lo que te decía la razón y lo que te pedían tu consejo de administración, diciendo que quería más, ¿no? Y yo siempre decía que el papel es muy sufrido. Yo en el papel puedo poner una cosa maravillosa y luego, desgraciadamente, los papeles hay que cumplirlos si queremos creer en ellos. Esa es la realidad de cualquier presupuesto, en cualquier caso. Es decir, desde mi punto de vista, ¿qué puede ocurrir? Pues que, desgraciadamente, los ingresos no alcancen los niveles que aquí se de crecimiento y que el déficit se pueda ir a unas cifras superiores a las que ahí están, ¿no? Ese es un riesgo evidente. Hay otro riesgo que, bueno, no pensaba señalar hoy, pero que también señalo, Ya, y es que el gobierno ha incorporado esos 27.000 millones de ayudas europeas, los ha incorporado al presupuesto para poner en marcha una serie de proyectos, lo cual significa que pueden producirse gastos correspondientes a esos fondos que no hayan pasado aún por el visto bueno de la Comunidad Europea y que en su momento puedan no ser aceptados por la misma, lo que incorporaría también un mayor nivel de gasto no soportado por el presupuesto, ¿no? Esa es una situación que se puede dar, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia española de que el cumplimiento de los requerimientos cuando se hacen proyectos a nivel europeo, la verdad es que es bastante malo, por no decir muy malo, ¿no? Es decir, que no se cumplen con los requisitos, se tarda en mandar la información, no se termina de realizar el gasto, ese tema tendríamos que mejorarlo mucho. Yo lo que veo más importante de este presupuesto es una intención clarísima, ¿no? Y lo que hay que conseguir es que esa intención pues de verdad se cumpla. Es decir, que todos estos millones que aquí se barajan sean 100 más, 100 menos, incluso 1.000 más, 1.000 menos en cada una de las partidas. Se utilicen de manera adecuada, es decir, consigamos dirigir verdaderamente los fondos hacia proyectos que de verdad puedan revitalizar la economía y cambiar nuestra forma de actuar. Y la experiencia pasada a ese respecto no es muy animadora. Quiero decir que, desgraciadamente, ya hemos visto en muchísimas ocasiones algún que otro aeropuerto, alguna que otra carretera, alguna que otra inversión en proyectos de investigación que ha sido una pifia tremenda y que han costado muchos millones. Pero ya hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que yo quisiera creer. Sobre eso es sobre lo que deberíamos de hacer un importante esfuerzo. El otro día, yo no sé si... Sé que lo he hablado en una conversación con José Manuel, pero no sé si lo hablamos en la radio. A mí me preocupa mucho el que la administración no sea capaz de gestionar de una forma adecuada todo este volumen de inversión. Y en ese sentido, hay que señalar que ya se están haciendo contrataciones de empresas extrañas a la administración para sí, poner... Lo hablaste aquí en la radio. Abril, ¿no? Sí, entonces, sí. Ese tema a mí me preocupa. Es decir, yo creo que lo más importante de estos presupuestos, más allá de sus cifras, que evidentemente desde el punto de vista de gastos son muy animadoras de que se van a hacer cosas, de verdad, que son muchos fondos y que por tanto habría que hacerlo, es que seamos competentes a la hora de poner en marcha todo esto, porque si tenemos ahí toda esta riada de dinero y no somos capaces de tener los árboles a los que regar y no los tenemos suficientemente cerca y no los cuidamos con cariño y no les limpiamos bien antes de regar, pues nos podemos encontrar con que nos hemos gastado un montón de dinero y al final no lo hemos conseguido, ¿no? Ese es el principal miedo que tengo, ¿no? Desde el otro punto de vista, de cualquier punto de vista, los presupuestos solo se pueden considerar como muy positivos de cara a conseguir un verdadero cambio. O sea, que las cifras animan a pensar que la idea es esa y que se va a trabajar en ese sentido. Uh-huh. Y yo me alegraría un montón de que dentro de un año, cuando tengamos una charla, hayamos dicho, oye, pues... Ya, ¿no? Se cumplieron todos los objetivos, conseguimos más ingresos de los previstos, el gasto se ha realizado y tenemos ahora unos centros de investigación estupendos. Esto, de todas formas, también hay que señalar que no va a ocurrir en un solo año. Estos son los presupuestos de 2021. Esto es un esfuerzo que va a llevar unos pocos de años. Vamos a seguir contando con ayuda durante los próximos 4 años. Los fondos que nos ayudan no están solo para este año. Y los españoles también tendremos que realizar un esfuerzo. Claro. Y en ese sentido, le echaremos un vistazo a todos los cambios que se han producido en el tema de los ingresos, que a mí me algunos, la verdad es que me resultan un poco desconcertantes, ¿no? Bueno, pues vale. Estupendo, Alfonso. Si te parece, ponemos aquí un punto, que es un punto y seguido para la semana que viene. Que estaremos encantados de tenerte aquí y seguro que tenemos que, como sea, vamos a sacar tiempo para que siga explicándonos de esa manera tan didáctica y tan fácil, como tú has dicho, lo del riego de los árboles, que si no, no tenemos bien hecho el surco que va, que llega el agua, y un buen arriate para el árbol, se desperdicia prácticamente todo. Y eso lo comprendemos todos perfectamente. Totalmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Alfonso, y muchas gracias por tu aportación a nuestro conocimiento económico que tanto nos hace falta. Te esperamos el domingo que viene aquí en el estudio, ¿vale? Encantado. Espero esta vez no fallar. Vale, hasta, muy bien. Bueno, pues hasta el domingo. Venga, hasta el domingo, venga. Alfonso. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato. Bueno, estamos con la ventana científica. Hoy de una manera muy especial tenemos aquí a dos chicas muy jóvenes, Alicia y Sara. Una será detrás de la otra. No, Alicia ya ha estado aquí en alguna ocasión en Paradigma Radio, también ayudándonos a hacer el programa de memoria. Alicia, qué bien. Bueno, pues Alicia. Tienes que pegarte, Alicia. Eso es, pégate. Alicia es profesora en la Facultad de Derecho. Yo hoy, por lo menos para empezar, quiero que nos hable de ese trabajo que ella hizo de fin de máster. De máster. ¿De fin? De fin de máster. Venga, sí. De fin de máster. La sigla, que no va contigo lo de la sigla. Y entonces, el título era La dimensión constitucional del derecho a la verdad. Ahí vamos a entrar, que yo sé que ella nos trae aquí cosas para contarnos, que yo diría que es una especialista de ello. Alicia, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Muy contenta de estar aquí otra vez con vosotros. Especialista, ¿no? Principiante, desde luego. Pero la verdad es que sí, que fue un trabajo que aunque el proceso de elaboración no fue en las mejores condiciones, pues bueno, el resultado, la verdad es que yo creo que quedó algo desde la perspectiva jurídica con elementos bastante interesantes, ¿no? Efectivamente fue un trabajo fin de máster. Yo cursé el máster de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es un centro de investigación que está adscrito al Ministerio de la Presidencia del Gobierno. Y cuando tuvimos que realizar o proponer nuestro tema de investigación, Yo venía de la elaboración de un trabajo fin de grado sobre la dimensión constitucional de derecho a la memoria y quería continuar un poco con esa línea de investigación. Mi primera propuesta fue analizar el derecho fundamental que viene recogido en la Constitución Española, el artículo 24, la tutela judicial efectiva de las víctimas o de las llamadas víctimas del franquismo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, pues por parte de la coordinación de los trabajos de investigación del máster se me vetó esa posibilidad con el argumento de que, bueno, de que el derecho no tenía nada más que decir sobre las víctimas del franquismo, que esa cuestión había quedado zanjada con la famosa sentencia del Tribunal Supremo y que, pues, investigase sobre otra cosa, ¿no? Pero bueno, seguí dándole vueltas y al final conseguí que me aceptasen este tema, que efectivamente la dimensión constitucional es derecho a la verdad. Y bueno, no sé si os cuento un poquito cómo abordé la investigación. Claro, claro que sí. En realidad, el grueso del trabajo no está dedicado o no está realizado teniendo en mente a las víctimas del franquismo, sino que yo lo que procuré hacer, también por todas las trabas que había tenido, era construir una tesis sobre la posibilidad, si es posible o no, hablar de un derecho a la verdad dentro de la Constitución Española, independientemente de la situación a la que se pueda aplicar este derecho, ¿no? Sabéis que, bueno, que el derecho a la verdad se ha desarrollado en el ámbito del derecho internacional y de los derechos humanos, pero en realidad nuestras constituciones, en ninguna, aparece recogido un derecho a la verdad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces me llamaba la atención que, pues, aunque no se reconociese como tal en las constituciones, sí que se habla de que las víctimas de violaciones de derechos humanos tienen un derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantía de no repetición, ¿no? Entonces, pues bueno, hice un análisis del surgimiento de este derecho, que, como insisto, pues bueno, viene a raíz de la experiencia de los tribunales militares internacionales, el Tribunal de Núremberg, el Tribunal de Tokio, y después se empieza a desarrollar todo un marco normativo que pone en la base de lo que después sería la justicia transicional, esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y posteriormente me adentré en el análisis de las sentencias de jurisprudencia de tanto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Por ver un poquito qué es lo que estos dos tribunales internacionales habían dicho sobre el derecho a la verdad, que, insisto, no aparece con ese nombre en ninguna constitución ni en ningún tratado internacional, ¿no? Y luego, posteriormente, pues ya sí que me adentré o sí que hice las matizaciones oportunas en relación a las víctimas del franquismo, ¿no? Pero si queréis, ahora. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Por qué crees tú que encontraste tantos impedimentos a la hora de desarrollar este trabajo? Una buena pregunta. A ver, yo he de decir que a la par que encontré impedimentos, también encontré apoyo, ¿no? O sea, yo cuento con muchos profesores, muchos investigadores en la Universidad Española que están haciendo un trabajo serio, riguroso, desde distintas disciplinas y también desde el derecho en temas de memoria histórica. Pero, pues tuve la suerte de que en el contexto en el que yo tenía que realizar mi investigación, una de las personas que pues tenía la última palabra al respecto, pues consideraba que bueno, que el derecho no se tenía que preocupar por esto. Me dijo algo así como: este tema se zanjó con hipocresía, pero se zanjó. Entonces no hay que investigar al respecto, ¿no? Pues bueno, igual que hubo quienes consideraron que o vetaron también propuestas de investigación de derecho constitucional y feminismo, ¿no? O sea, es una consideración del derecho en términos muy cerrados, muy clásicos, que no se abre a las nuevas líneas de investigación dentro de esta materia, ¿no? Bueno, y siguiendo con este tema, ¿por qué no nos vas contando más cómo ya fue transcurriendo tu trabajo en este sentido, ¿no? En el derecho constitucional a la verdad. Exactamente. Pues yo la pregunta, como decía, que me planteaba desde el principio era: ¿es posible entonces hablar en España de un derecho a la verdad, independientemente de quién lo formule? Y bueno, mi conclusión es afirmativa. O sea, no aparece en nuestra Constitución ningún artículo en el título primero que hable sobre la existencia de un derecho a la verdad. Pero sí que existen distintos artículos. El derecho a la vida, prohibición de tortura, tutela judicial efectiva, acceso a la información, procesos públicos, procesos judiciales públicos, una serie de derechos que, si los comparamos con la interpretación que de los similares ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, podríamos entender que existe la posibilidad de hablar en un sentido amplio de una posible configuración de un derecho a la verdad. O sea, no como un artículo, insisto, concreto, sino como elemento de ese derecho que al final no deja de ser el derecho que tienen todas las víctimas de violaciones de derechos humanos a conocer las circunstancias en las que esas violaciones han ocurrido, y una dimensión colectiva y muy importante, el derecho inalienable de los pueblos a conocer la historia sobre las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas, ¿no? Entonces, pues sí que podemos entender que el Estado, y así lo ha dicho incluso el Tribunal Constitucional, tiene la obligación de investigar ante denuncias de tortura, de malos tratos, tiene ese deber de investigar, ¿no?, en sentido amplio. ¿Qué ocurre? Que cuando trasladamos esto al ámbito de las víctimas del franquismo, nos encontramos con todas las trabas que, por parte de, bueno, del poder legislativo, pero también del poder judicial, se ha puesto en esta materia, ¿no? Sabéis, vamos, vosotros sabéis mejor que nadie, la sentencia del Tribunal Supremo, en la que consideraba que el proceso que se inició ante el juzgado de instrucción número 5 para investigar los crímenes que se habían cometido, y creo que desde el 39 hasta el 52, si no estoy mal, pues que no tenían razón de ser por la vía penal, ¿no? Y muy bien. Bueno, ¿quieres seguir ahondando en este tema algo más? Empezamos una conversación mucho más de ahora y eso, ¿no? Pues como queráis. No, sí, que sí. Además yo sé que el derecho solo nos gusta a los que estudiamos derecho. Que no. Así que bueno, dale. Bueno, que ahora por ejemplo, ¿qué estás haciendo, Alcia? Ahora la verdad es que, en cuanto a ámbito de investigación, he dado un giro muy interesante, pero bueno, ahora mismo no me encuentro realizando la tesis doctoral, estoy en mi primer año con un contrato en la Universidad de Córdoba, y el objeto de investigación no está relacionado con la memoria histórica, ¿no? Sobre el tema de la interpretación judicial del principio de igualdad de género. También muy interesante, también vamos al lío con el Poder Judicial y a ver qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Pero desde luego que desde que yo hice mi trabajo fin de grado y hemos tenido en algún momento ocasión de hablarlo, yo sé que la memoria histórica para mí fue el inicio de un camino que al final no va a terminar. La gente se pregunta, ¿pero por qué tú te interesaste en tema de memoria histórica? ¿Es que tu abuelo le pasó algo? No es así. O sea, en realidad lo que me pasó fue el hecho de comprender que vivía en un país que se había construido sobre la base de cientos de miles de desaparecidos, de asesinados y de historias silenciadas, y yo no entendía, como estudiante de Derecho, que pudiésemos estar hablando de poder legislativo, judicial, democracia, cuando toda esta historia está oculta. Está oculta, no la conocemos y está sin solución, ¿no? Entonces, pues fue lo que a mí me llevó a interesarme por esto y, por supuesto, pues tener la suerte, la gran suerte de contar en la Universidad de Córdoba con profesores serios que, bueno, que son pioneros en esta materia y, además, pues que incluso han sido protagonistas de esta historia, ¿no? Bueno, qué bien. Ahora estás dando clases, ¿no? Sí, bueno, estoy con la tesis doctoral, pero dentro de este contrato tengo que impartir docencia, también, sí. Docencia. ¿Y cómo ves tú el ambiente con los alumnos que tú estás tratando, el ambiente, por ejemplo, de memoria histórica? ¿Cómo lo enfocan ellos? Mira, el año pasado, cuando estuvo todo este proceso de la exhumación de Franco el Valle de los Caídos, sí que se generó algún debate en clase, ¿no? A ver, sin tenemos en cuenta que partimos de un alumnado que no ha profundizado previamente, o sea, que no es ni siquiera que haya profundizado, es que el contacto que ha tenido con estos temas ha sido un contacto muy residual, muy superficial y muy, pues, de repetir la frase o lo que, ¿no?, de tópico, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí que los comentarios cuando yo me salía a tomar un café con ellos o tal, eran de, bueno... Vale, sí, sumamos a Franco, pero que en verdad esto no es lo importante, ¿no? O sea, lo importante es, pues, otra situación actual, como el paro, el no sé qué, no sé cuánto, y ahora nos vamos a poner a sacar a una persona que ya nadie se acuerda, ¿no? Un poco, sí. Claro, pero al final no nos damos cuenta de que lo que pasó... o donde estaba enterrado Franco sigue siendo presente. O sea, es que yo no concibo esto de... No, lo que ocurrió durante la guerra y durante la dictadura es pasado, ¿no? Es que es presente, es que son historias de personas que están vivas, que están hablando y que están contando su experiencia o su propia historia. Entonces, no es pasado, ¿no? Pero seguimos pensando que bueno, que... ¿A qué crees que se debe esta... este arrinconamiento de la historia, digamos, ¿no?, de la historia de nuestro país? ¿A qué crees que se debe esto? Pues yo creo que, bueno, se debe a muchos factores, pero del que yo puedo hablar con un poco más de conocimiento de causa es a la ausencia de política pública seria, rigurosa, en materia de memoria, y que no basta con tener una ley de memoria democrática, sino se tiene una serie de recursos a disposición de unas políticas públicas serias en esta materia. Una ley hoy está y mañana deja de estar, y lo hemos visto con la ley de 2007. Estaba, se le deja sin presupuesto, desaparece. Necesitamos, no basta con una ley, está súper bien, yo me puse muy contenta y bueno, y además el anteproyecto de ley recoge, o sea, todas las políticas públicas en perspectiva y en los lineamientos con las recomendaciones internacionales, pero necesitamos un compromiso verdadero que trasciende de un gobierno o de un poder legislativo concreto, ¿no? Y eso es lo que nos ha faltado en además de muchas otras cosas, sí, que sí, yo, bueno, se las dejo a los sociólogos, sí, a los historiadores, que seguro que lo manejan mejor que yo. Pero desde el ámbito de las políticas públicas sí que nos ha faltado eso, no lo hemos tomado en serio. Y bueno, pues ahora estamos con una ley que pues tenemos que felicitar y saludar, pero que a mi parecer pues en muchos términos ya llega tarde, ¿no? Y que al final buena parte del trabajo, que me parece positivo también, lo han desarrollado los movimientos y las asociaciones memorialistas, pero me parece positivo en cuanto pues que eso también le ha dado fuerza al movimiento y a una autonomía importante, ¿no? Es decir, bueno, ahora me escucháis, que llevamos haciendo este trabajo ya añitos, ¿no? Pero por otro lado, pues ha sido una dejadez por parte del Estado, que se ha despreocupado de esto y que, claro, pues no, pues ahora estamos en la situación que estamos, ¿no? Bueno, ahora hablando de la situación que estamos, donde hay una situación muy crispada, muy muy rara, ¿no? Muy rara. Entonces, ¿tú crees que el anteproyecto este de ley de memoria histórica, crees que esto puede servir para limar asperezas, para situar la historia en su sitio y que seamos capaces de andar con un futuro que yo creo que el país se lo merece y los ciudadanos se lo merecen, de claridad y de participación para seguir adelante todo? ¿Tú crees que puede servir esto? Yo no... O sea, no es que me considere ni especialmente pesimista ni especialmente optimista al respecto. Creo que la ley al final es una herramienta y los resultados que esta herramienta pueda dar los veremos dentro de 10, 20 o 30 años. O sea, una política pública seria no se pone en marcha en cuestión de 2 meses. Ni basta con que haya un ciclo de charlas por los pueblos. Eso es... Son herramientas, parte, pero, sí, claro, pero lo que tenemos en la cabeza los jóvenes, y no solo los jóvenes, ¿no?, pero la sociedad en general, en relación a este momento de nuestro pasado, no se transforma ni se le da otra dimensión en cuestión de dos o tres políticas que se puedan poner en marcha, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esta ley, que evidentemente pues ya sabemos que ha generado controversia, que si finalmente se aprueba seguramente que sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, en fin, que tengamos todo el debate jurídico servido, pero bueno, si somos capaces de establecer unos cimientos positivos que den lugar a que el movimiento memorialista, que las universidades, que los colegios, los ayuntamientos puedan poner en marcha políticas serias en esta materia, pues tendremos que ver de eso dentro de 20, 30 años en qué posición estamos. Es que la ley de 2007 también generó mucha expectativa en algunas circunstancias y duró nada. Entonces, yo no. Bueno. Alicia, es que bueno, respecto a, yo te veo tan joven y respecto a lo que tú estás, bueno, y a las dos, ¿no? Que también está ahí la Sonia, ¿no? No, Sara. Sara. Alicia. Yo me pregunto, cuando yo me meto en el mundo de memoria histórica y empiezo a conocer, yo veo lo que me enseñaron en el colegio cuando yo estaba en el colegio, y verdaderamente no nos hablaban sobre la guerra civil, sobre esto. Y una pregunta que me lanzo, vamos, que me lanzo, que sé que no. La población de Córdoba, los cordobeses y las cordobesas, sabemos que hay 4.000 personas desaparecidas entre los dos cementerios y más de 12.000 personas, Córdoba y provincia, de desaparecidos y desaparecidas de la guerra civil. ¿Eh? Hay datos espeluznantes que vosotros, que tenéis otra... bueno, no sé si os lo explicaron a ustedes. A mí no me lo explicaron. No. A mí no. Yo sé que no lo están... Y es que eso, nada más que remitiéndonos a Córdoba capital, tú dices, ¿cómo es posible que haya entre el cementerio de San Rafael y el cementerio de la Salud, que haya más de 4.000 personas de desaparecidos y desaparecidas allí en fosa, que sabemos que no se van a poder sacar en algunos sitios, claro, concretamente, más concretamente en San Rafael, por todo lo que se hizo con conciencia, claro, para que no se descubra? En fin, sí, esto sí es, si no hay gente joven que empuje con tu trabajo, con tus estudios, con tu dedicación, y realmente cambie la mentalidad primero, hemos dicho, pero que también que los jóvenes tomen conciencia, porque yo, mi hijo a lo mejor lo conocen en mi casa porque, claro, me oyen a mí, pero yo te digo a ti que los amigos de mi hijo, ni idea. No, es así. Bueno, yo contestándote, yo en el instituto no estudié historia del siglo XX, ¿vale? Porque no nos daba tiempo para la selectividad. O sea, directamente ni la directamente estudiamos. Fuera. Y luego, pues bueno, realmente no se conoce, ¿no? Yo cuando realizaba mi trabajo fin de grado o mi trabajo fin de máster y me sentaba con mi amiga, tomábamos una cerveza, y le ¿qué estás haciendo? Y les daba algunos datos, alguna información. La gente joven es sensible a estas cuestiones. No es como en plan, bueno, eso ya pasó, sí, sí. Y no, pero me decían, ostras, Alicia, qué fuerte, no sabíamos que en España había habido campos de concentración, no sabíamos que en Andalucía, y en realidad yo a esa información llego gracias al trabajo del movimiento memorialista y en Córdoba, ¿no? Las jornadas que se han organizado, eso no hay ninguna clase ni ningún, por lo menos en mi carrera, yo hablo de derecho. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas, evidentemente, más allá de la asignatura de Derecho Constitucional, que tuvimos a Alejandro Ruiz Huerta Carbonell como profesor, ya que sabéis pues lo que su persona y él significa, sí, ¿no? Más allá de eso, no hemos tenido ningún tipo de formación al respecto, ¿no? Entonces ahí la labor del movimiento memorialista ha sido una labor, la única labor, la principal, y yo creo que sí que hay una experiencia acumulada en ese sentido muy positiva por parte del movimiento, ¿no? Porque la difusión que han hecho de estos datos, pero llega a poca gente. Sí, bueno, pero yo creo, como dice Alicia, que el movimiento memorialista ha sido el que ha, primeramente, el que no ha roto la cadena de la historia, claro, es decir, que la ha tenido ahí siempre presente, y por otro lado han sido gente muy muy conciencia, y además con un trabajo, capacidad enorme, de trabajo, trabajador enorme, que han seguido ahí, y bueno, y gracias, yo creo que gracias a este tipo de movimientos, hoy tenemos una mejor ley, va a aprobar una mejor ley, hay una cierta conciencia en ese sentido, porque la han llevado las asociaciones memorialistas, y luego, pues bueno, los gobiernos que sean que sean permeables a todo lo que está pasando en la sociedad, esto sí que es importante, ¿no? Que se tenga en cuenta, ¿no? Bueno, pues aquí Alicia. Creo que no hable del futuro. Bueno, del futuro. No ha hablado del pasado, del presente. Bueno, pues, Alicia, el futuro, menos venga, casarte venga. O sí, o no algo. No, voy, calla. Venga, dinos algo que tenemos que. Pues nada, del futuro, simplemente reflexionar un poco sobre lo que significa la memoria, ¿no? Al final, la memoria no es volver al pasado para quedarse en él, sino que es coger las herramientas y las experiencias que ya tuvimos y que nos sirven hoy. Para entender el presente que vivimos, ¿no? Y sin entender ese presente, pues no vamos a construir futuros distintos, ¿no? Entonces, pues esa reflexión, la memoria no es pasado, sino que la memoria es presente y es futuro. Bueno, nuestros oyentes verán cómo lo expresa de bien Alicia, qué entusiasmo pone, y nosotros solamente le vamos a dar ahora un aplauso a su intervención, ¿eh? Gracias. Muy bien, Alicia, muchas gracias por estar aquí gracias, con nosotros. Gracias, ¿eh? Gracias. Y seguimos en contacto. Por ahí, supuesto. Aunque sea por WhatsApp, ¿vale? Sí, por supuesto. Chao. Queremos acompañarle de 10 a 12 de la mañana. 2 horas intensas de radio para entretenerle e informarle en las mañanas del domingo. En los domingos de Paradigma. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad. Seguimos en la ventana científica y ahora tenemos aquí a nuestro lado a Sara Ruiz Notario. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí con después de haber estado con Alicia, que nos deja siempre con la boca abierta, ¿eh? Pues sí, la verdad siempre. Es que sí. Bueno, Sara, bueno, son dos chicas muy jóvenes. Muy jóvenes, estudiantes, porque Alicia, aunque esté dando clases, también sigue estudiando porque está preparando su doctorado. Y Sara ha terminado ya filología hispánica, sí. hizo su trabajo fin de grado sobre Miguel Hernández, ahora sí. Entraremos en ello. Y enseguida, bueno, ha estado también en Francia, en los Erasmus, sí. Y enseguida vamos a entrar a preguntarle también, sí. Que cómo es que está trabajando ya. Bueno, trabajando. Bueno. Sí, una beca de investigación en el CSIC, y estoy allí en Madrid, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Y nada, está ahí dentro de un grupo de investigación que se llama Los Relatos de Viajes Españoles de los siglos XIX y XX. Pues ahora, pero bueno, como, ya es un avance. Vamos a seguir. Entonces, Sara, sí. ¿Por qué no empezamos por tu trabajo de fin de grado, sí. Sobre Miguel Hernández? A ver, cuéntanos, porque sí. Me calculo que te has tenido que empollar muchas cosas de su vida y de su sí. Obra, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, ¿y por dinos, qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ah, bueno, ¿y por qué? Eso, ¿y por qué? Claro, a ver, yo empecé, es una historia muy bonita la de Miguel Hernández, porque cuando ya estaba en la ESO yo ya vi un poema suyo que me encantó, pasó a ser mi poema favorito, que era La elegía a Ramón Sigé. No soy muy tradicional en eso, pero bueno. Y por ahí empecé a leer a Miguel Hernández y, claro, pues su vida tiene un aspecto que a mí me fascina, porque cuando me explicaron a mí la guerra civil en bachillerato, sí que me explicaron, en segundo de bachillerato, tuve profesores que me explicaron bastante bien la guerra, sí que empecé a conocer la historia de Miguel Hernández y, claro, era un atractivo para mí, sobre todo no solo su historia, sino también su poesía, era el poeta del pueblo. Tuvo una evolución poética que me parece fantástica, empezó con una poesía más religiosa, incluso más influida por sus referentes, y luego pasó a una poesía más influida por Vicente Aleixandre, más combativa, comunista, y durante la guerra, o sea, fue el poeta del pueblo, el poeta de guerra. Entonces me interesaba mucho la trayectoria que tuvo su poesía y quería estudiarla, aunque fuera desde un punto de vista lingüístico, que es desde que decidí hacerlo. Y sobre todo era sobre la motivación lingüística, un concepto así lingüístico, pero que es básicamente cómo influye el contexto extralingüístico y otras circunstancias personales en su uso del lenguaje, en su uso del vocabulario. Por ejemplo, su origen humilde y su uso de vocabulario relacionado con el campo. Entonces, pues me interesaba mucho en qué cómo influían sus circunstancias personales e históricas en el uso del lenguaje y del léxico, básicamente. Ya. Yeah. Ese fue el trabajo, más o menos. Y dices que la lo que ha estudiado es sobre cómo él utiliza la palabra, ¿no? Sí, la palabra, la estructuración del mensaje, la estructura que utiliza. Por ejemplo, en uno sí que se veía la polaridad entre un bando y otro. No recuerdo ya muy bien cómo qué poema era. Me parece que fue el de... Es que analicé uno de cada poema, un poema de cada uno de sus poemarios principales. Y tenía uno de Viento del Pueblo, que me parece que era el de Jornalero. Y en ese sí que se veía muy bien que cada verso se veía, estructuralmente se veía esa oposición entre los dos bandos. Sería había que desarrollarlo más, ahora mismo no recuerdo muy bien cómo lo hice, pero sí que es verdad que... Qué curioso. Que la estructura discursiva se entendía también, o yo creí entender que había un reflejo de eso. Bueno, cuando Sara dice la estructura discursiva, no crees que es que ella ha estudiado filología, por eso está... Perdona. Y tú también. Bueno, yo estuve un año allí con ustedes y... Bueno, nuestro trabajo de Rubén Darío. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con... ¿qué ha sido la experiencia tuya en los Erasmus en Francia? ¿Qué te ha servido a ti? A ti personalmente y a ti en los estudios también. A ver, pues en los estudios sobre todo, porque en la Universidad de Córdoba, Filología Hispánica, El problema que tenemos es que leemos muchísimo, pero casi todo es literatura española y leemos muy poca literatura hispanoamericana. A lo mejor sí que tenemos alguna asignatura en la que sí trabajamos bastante la literatura hispanoamericana, mientras que en Francia estaba dividido la asignatura de manera que dábamos las mismas horas de española e hispanoamericana. Me sirvió para conocer la literatura hispanoamericana, algunos libros muy interesantes, sobre todo la literatura de crónicas de Indias en el siglo XVI, era muy interesante esa historia. Y sobre todo a nivel personal, pues claro, era la primera vez que yo vivía fuera sola. Entonces, pues personalmente, la verdad, y el idioma, en francés aprendí mucho. Sobre todo Francia me gustó mucho porque organizaban muchísimos eventos culturales y cosa que aquí también, pero es verdad que allí es que te encontraba, lo que me llamaba la atención es que te encontrabas galerías de arte por todos lados y así, y entonces pues la verdad que era muy interesante Francia, muy interesante la gente que había. Muy bien. Y vamos, las aulas, las clases, estaba todo muy bien. Bueno, entonces vuelves de los Erasmus, estás sí. Aquí, terminas tu la carrera de... Entre a trompicones con el coronavirus, pero... Claro, sí, es que esto no... Vaya añito. Nos está mediatizando a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí. Yo quería que me dijera... No pasa nada, es que así. No, claro, porque tengo... que me dijera el tema... Ya se me ha ido un poco de... FESIC, ¿no? Eso, el trabajo que estás desarrollando en Madrid. Sí. ¿Y cómo ha sido esto? Venga. A ver, las circunstancias otra vez no son las mejores porque estamos en Madrid, está la situación regular. Pero bueno, yo sí que voy presencialmente todos los días y trabajamos con una base de datos en la que tenemos que volcar información sobre relatos de viajes españoles. El último libro que me estoy leyendo, de hecho, muy interesante, es de Juan Goytisolo, Paisajes de guerra con Chechenia al fondo, que habla de la guerra de Chechenia con Rusia. También, y pues son muchos libros que normalmente se clasifica como periodísticos, como reportajes, sí. Pero realmente su estructura encaja como relato de viaje. Y allí tenemos una construcción, una definición de relato de viaje como no libro de viaje, sino como algo testimonial. Es un autor que viaja a un lado, el viaje real, y él cuenta lo que ha vivido allí y lo cuenta en primera persona. Entonces tiene ese valor testimonial, no, y sobre todo es más autobiográfico que ficcional. Entonces, pero por eso se le llamamos relato de viaje, porque no es lo mismo un libro de viajes como un libro en el que el viaje se lo inventa, el personaje no es el autor. Entonces hay una identificación entre autor y personaje, que es lo que estudiamos en el relato de viaje. Y tenemos una base de datos en la que metemos información sobre la persona en la que se narra, los viajes que se hacen, y que al final quieren hacer como una especie de un mapa en el que se vea viajeros de los años 50 y se filtre la información y salga los viajes que hicieron o las viajeras que hubo en el siglo XIX, que hay muchísimas y tenemos que estudiar eso también, las viajeras del XIX. Así que es bastante interesante, pero un tema muy amplio, ¿eh? Más de lo ya, que parecía. Claro, claro, claro. Sí. Bueno, ¿y cómo llegas tú al centro este? Al centro, pues a través de un profesor de aquí, de la Universidad de Córdoba, me mandó una convocatoria de unas becas que ofrecían, que era Junta de Ampliación de Estudios, JAE Intro FESIC, y eran unas becas así específicas de introducción a la investigación en distintas áreas, y de humanidades pues ofrecían varias líneas de investigación, y solicité tres y me eligieron en esta, que justamente era la que yo quería. Yeah. Así que, pero claro, todo se quedó un poco en el aire porque no sabíamos si iba a poder ser por el coronavirus y demás, pero al final salió adelante. Sí. Y nada, empecé en septiembre, pero por eso que me concedieron la beca, era una beca que pide, sí. Y es trabajar media jornada allí, ya. 20 horas semanales y compaginarlo con el máster. Ya. Y de aquí enlazamos ya, si quieres, al máster. Sí. Pues venga, háblanos algo del máster ese que estás preparando. Sí, es que el máster llevamos poquito, porque llevamos 2 semanas de clase y creo que ya mismo nos las cancelan, así que... Pero bien, es sobre literatura española, hispanoamericana, y estamos con un método de investigación de literatura, y además ya he empezado el trabajo de fin de máster, que lo voy a hacer de una secuela del Polifemo de Góngora, que no se ha estudiado y me sorprende muchísimo que no se haya estudiado apenas, solo... en el año 70 se editó, pero no se hizo un estudio exhaustivo, que fue El Polifemo a lo Divino de Martín de Páramo y Pardo. Y es muy interesante porque es una versión que entre la mística de San Juan de la Cruz, así religiosa, poesía religiosa, y El Polifemo de Góngora. Entonces es muy interesante y la verdad que estoy entusiasmada porque tengo que hacer una edición de un libro que no se ha estudiado apenas. Así que en eso estamos trabajando ahora. Bueno, qué bien, qué bien. Bueno, pues, claro, cuando lo tenga hecho que... Sí, volvemos a invitarla. Claro. En circunstancias mejores estaremos ya, pero... Desde la ventana científica pretendemos en este espacio traer a personas que están ligadas con la universidad de una u otra manera, o a personas que están ligadas con aspectos científicos de algún, y en este caso hemos tenido la suerte de traer a Alicia y a Sara, que son dos chicas jóvenes que están muy entusiasmadas con los estudios que están haciendo. Y ¿no? ¿Sí? Venga, pues vamos. Ah, que lleva, vale. Bueno, ¿hola? ¿Sí? Sí, hola. ¿Paco? Buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo bien, bien. Bueno, sabes, Paco, que tengo aquí a Sara y tú querías hacerle alguna pregunta, ¿no? ¿Sara me conoce? Oh, claro que te reconocí enseguida, vamos. Hola, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara? Me alegro de oírte. Oh, te reconocí enseguida, vamos, de segundo de bachillerato. Bueno, habiendo hablar de viajes, yo no sé si a ti te tocó trabajar aquel libro que encierra viajes, que se trabajó un año en el centro, que era El Señor Ibrahim y las Flores del Corán. Claro, con Matías trabajé ese libro. Te tocó trabajarlo, ¿verdad? Sí. Muy bien, pues me alegro mucho de oírte, Sara, y me da mucha satisfacción saberlo cómo te ha ido. Ajá, pero sí. Yo no puedo hablar de tu tema. Aquí no me venía a hablar, pero menos yo de tu libro, como Paco Umbral. Porque además yo no sé nada de tu libro ni de tu trabajo de fin de grado, que ha sido brillante, como todo lo que tú haces. Pero muchas yo, gracias. Hablar contigo me venía casi a hablar de ti. Me va a permitir que hable de ti más que de tu trabajo. Yo te recuerdo como una chica generosa, solidaria, inquieta, una ansia de aprender tremenda, pero también soñadora. En los últimos días, cuando ya estábamos a punto de despedirnos, cuando ya estábamos, yo veía en ti una ilusión tremenda porque iba a la universidad. Sí. Ya has quemado tu primera etapa. Lo que en aquel entonces era futuro, ahora ya es presente. Claro. Y mi pregunta es, el presente de hoy... ¿En qué medida aquellos sueños se han convertido en aquellas expectativas que tú tenías se han transformado en realidad? ¿En qué medida se han visto satisfechas positivamente? ¿Y en qué te ha decepcionado tus primeros años de universidad? Hombre, pues en general yo creo que ha sido positivo, la verdad. Yo creo que he aprendido mucho. No, tampoco yo no tenía... Las expectativas eran conocer a gente nueva, con intereses así afines, y eso se ha cumplido, vamos, por supuesto. Aquí tengo a mi compañero José Manuel, que es uno de ellos. Y eso, muy contenta. Y luego pues también he aprendido mucho, creo. La verdad es que sí, que... Yo la verdad es que estoy muy contenta. Es verdad que ha sido decepcionante. Pues bueno, a lo mejor... el Erasmus, me habría gustado conocer a más gente extranjera, no solo francesa, sino de otros países, pero, y me resultó un poco más difícil porque era una universidad tan grande que no supe a lo mejor relacionarme mejor, pero sí que es verdad que en general la carrera en sí me ha encantado y estoy contenta, no me arrepiento de haber estudiado hispánica. Me habría gustado también, no es por hacerte la pelota, Paco, pero historia era mi segunda opción. Bueno, pero yo estoy contento que esté además triunfando en esta primera, que al tener ya una beca de investigación de este sí. Hoy sí, ya ves. Indica que apuntas alto. Pues mira, hablando un poco de trabajo, que del que yo no tengo ni idea. Sí. Cuando hablabas de Miguel Hernández, recordaba que cuando yo tenía 16 años, un profesor, por primera vez, llevó a clase un profesor de lengua y literatura. En mi época se hablaba de Espronceda, hablábamos de Cervantes, de Quevedo, pero Miguel Hernández era un desconocido, ¿no? Claro. Estamos hablando del año 72, tenía 16. Sí. Llevó tres poemas. La Hermana de la Cebolla, la elegía, Ramón Sijé, que tú has citado, y Vientos del Pueblo. Ah, esas tres. Una experiencia extraordinaria. Yo un día lo nombré, hablé de aquellas fechas como que fue una clase en la que fue una expresión máxima de libertad, un ejercicio de libertad tremendo que allí se vivió. Luego, los alumnos, se siguió hablando de otros autores, evidentemente, de la misma generación, sí. Y los alumnos, con el tiempo, supimos que aquel profesor había sufrido acoso, ¿sí? Persecución, le habían molestado bastante. ¿Por qué? Pues porque hablaba de autores que no eran bien vistos en la época por el régimen franquista. Claro, es que Miguel Hernández todo ese tiempo no pudo estudiarse, ¿no? Nada, prácticamente no aparecía, porque si aparecían los libros de literatura era una línea. Claro. Nada. Y aquel hombre pues tuvo a bien dedicarle unas semanas. Claro. Y aquello pues para mí fue, te digo, extraordinario. Me abrió una puerta que jamás esperaba. Pero, pues muchas gracias por compartir esa historia. Pasado el tiempo, sí. Te pregunto a ti como joven que ha nacido ya en democracia, que vive en un país con libertades, con constitución, sí. ¿Qué te parece que los versos de uno tan grande como Miguel Hernández no puedan estar en un edificio, en un espacio público como fue el cementerio de la Moneda? ¿Qué opinas de eso? Yo cuando me enteré, la verdad es que no sé, porque claro, me pillaba muy reciente que había hecho el TFG de Miguel Hernández, y cuando me enteré de que habían quitado los versos del cementerio me pareció absurdo y un despropósito. La verdad, yo la verdad que en otras bibliotecas he visto versos de Miguel Hernández en bibliotecas públicas y no se me hacía raro verla, pero que lo quitaran de la Almudena, no sé, no... A mí me ha retrotraído a aquel tiempo, yo todavía, los herederos de aquel año todavía siguen dando la lata en este país. Claro. Pero para acabar, tú sabes que yo sé otra de tus facetas, y creo que seguirás cultivando. ¿Sigues escribiendo? Bueno, ya menos. ¿Por qué? No sé. Es que no sé, me he ido más para la investigación y se me ha acabado investigar también requiere escribir. Sí, sí, en ese sentido, sí. Esa faceta tuya de capacidad creativa que tienes, no debes olvidarla. Algo cultivará, ¿no? Es que hace mucho que no. Bueno, de vez en cuando algún poemilla, pero poco. Poco, de momento. Quiero volver, de verdad. Eso, yo te animo a que vuelvas y... Ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Ya ves. Enhorabuena por todo, Sara. Muchísimas gracias. Me acordaba que José Manuel me dijo que te conocía y se me había olvidado completamente, ni se me había ocurrido que te fuera a llamar. ¡Qué sorpresa! Claro, iba a decir que nos íbamos a reencontrar a través de la radio, ¿verdad? Ya ves. Siempre nos veíamos por la calle, nos encontrábamos. Bueno, Paco. Siempre hablar contigo de encontrarnos y que podamos darnos un beso, que ahora no es posible. No. Venga. Bueno. Un saludo muy grande, un beso. Sara. Un abrazo. Vale, Paco. Muchas gracias por participar. Participar en el programa, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Adiós a todos y suerte. Adiós. Con esto último ya despedimos el programa y despedimos a Sara, que ya estamos preparando para cuando termine su trabajo fin de máster, que la vamos a invitar de nuevo aquí. Así muchas gracias. Nos despedimos de nuestros oyentes y muchas gracias por estar hasta el domingo que viene. Adiós, amigos y amigas. Esperamos que paséis una bonita semana. Muchas gracias. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!